Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Se están desarrollando las reuniones paritarias entre los gremios de ATE y UPCN con representantes del Ministerio de Trabajo en la mañana de hoy y por la tarde con los gremios docentes de AMSAFE y de SADOP. El titular de ATE Santa Fe, Jorge Hoffman, planteaba los ejes que van a tener en cuenta. Lo que discutimos ahora es el salario del segundo semestre y tenemos que ponernos también de acuerdo si resolvemos una política salarial hasta fin de año o una política salarial, digamos, por 3-4 meses. Nosotros aspiramos a que la política salarial sea anual, al menos hasta diciembre. Hoffman fijó la posición del gremio frente a la paritaria. Y no generar expectativas que no tienen sentido, ¿no? Sí. Pedir un aumento de acá a fin de año con un 50-60% resultaría fácil, pero convengamos de que no es una discusión seria, porque nadie sabe cuánto va a ser la inflación. Ajá. Hacia fin de año, como tampoco sabemos si fijar ya un porcentaje de acá a fin de año va a estar por encima o por abajo. Entonces lo que nosotros vamos con la idea es proponer un porcentaje de arranque, digamos, por algunos meses y después en todo caso con una cláusula de actualización salarial o cláusula gatillo, como querramos llamarle. Por otro lado, Rodrigo Alonso, secretario general de los docentes públicos, coincidía en tener una herramienta de actualización salarial. Estamos convencidos de que tiene que haber un incremento en el salario que nos permita mejorar y recuperar el poder adquisitivo, tanto para los activos como para los pasivos, pero también nosotros creemos que es necesario que el aumento salarial porcentual también esté acompañado por algún mecanismo de actualización automática. ¿Con qué sentido? Con el sentido de no perder ante la inflación. Reportó para Farco, Roque Caballero, FM Chalet.